No queremos que sean de nuestra propiedad, mucho menos controlarlos. No queremos dificultarles el acceso a la formación, empleo y que ganen menos que nosotras. No queremos acosarlos sexualmente o que caminen con miedo por las calles. Tampoco queremos oprimirlos, maltratarlos, violarlos o traficar con sus cuerpos. En la Escuela para la Libertad de las Mujeres queremos acabar con la desigualdad y que se respeten nuestros derechos. Aprenderemos teoría feminista, autodefensa, reparaciones para el hogar y arte de la desobediencia. Dirigido a mujeres de 16 años en adelante, estudiantes, activistas, integrantes de organizaciones civiles y población abierta en la capital oaxaqueña y municipios conurbados. Para mayor información, comunícate. Correo electrónico escuela.libertad.mujeres@gmail.com. Facebook, Escuela para la Libertad de las Mujeres. Celular 951-526-3600. Libre para ser la mujer que quiero ser.